Hola, buenas tardes. Estamos aquí en Valparaíso como parte de la edición 17ª de Tsunami. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Solamente como un contexto del lugar en donde estamos, les quiero comentar que estamos en un lugar que se llama, y vamos a partir esta caminata sonora, que fue parte de un taller que se llamó Tercer Oído Radial. En este taller fueron 3 días intensos de colaboración, de realización colectiva de una partitura sonora que pueden verla y pueden imaginarla, pueden escucharla. Lo realizamos con nuestros colectivamente entre todos, y bueno, esto ha sido parte de todo un esfuerzo colectivo también de entender la ciudad y el territorio, y entender dentro de la ciudad y el territorio cómo podemos resonar juntos, juntas y juntes. En este sentido, nos interesó mucho poder encontrar diferentes formas de colaboración con las personas que fueron parte de este taller, que fue mi Ángeles, Elpe Subiare, María Nois, Aldo Lombera, Jorge David García y Olim Vázquez. En esta caminata radial ustedes van a escuchar no solamente el paisaje, pero también diferentes inquietudes que cada uno de las personas del taller quiso aportar, como por ejemplo reflexiones acerca de las radios libres, desde Bertolt Brecht, así como otros pensadores y pensadoras de Latinoamérica. Y bueno, esto fue también una idea de todos, ¿no? De Jorge David. Vamos a comenzar ahora. Lo que van a ustedes a escuchar es la improvisación libre y, bueno, también por medio de una partitura topográfica del espacio. Entonces, bueno, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos sintonizando mutuamente. Gracias. Esta impresión se esfumó muy pronto cuando nosotros también tuvimos ocasión de escuchar la radio. Esta admiración fue sustituida por la otra. Uno se preguntaba qué clase de tradiciones que asumieron. Era un triunfo colosal de la técnica poder poner en trabajo por fin al alcance del mundo entero un vals y una receta de cocina, como quien dice al cine. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra, dando voz a los sectores de la para impedir nada por el estilo. Esto implica el Tribunal de Garantía de los Estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro electromagnético como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Las radios comunitarias acompañamos y apoyamos las luchas de nuestros pueblos y las fuerzas populares que tuvieron y tienen como único propósito decolonizar nuestro territorio, los recursos naturales y defender la soberanía alimentaria. Las radios comunitarias somos y seguiremos siendo democráticas, sociales, políticas y sociales. Secretaría en el departamento de Grandes y Bolivia. Infórmate del proceso de las redes sociales. Ministro Carlos Pino. 166, infórmate. Se habló de Servicio Electoral de Chile, CERVEL. Se dijo en su momento 4. solidario y siempre al cateo de la lucha. Despeje bien la maleza y desinfecte. Que nadie diga. De entrada y registro. ¿Qué fue lo que, según explicó hoy el gobierno a través de la... Mujeres naufragadas que equivocaron las direcciones transatlánticas y las voces de auxilio como flores estallan en los hilos de los pentagramas internacionales. El corazón me ahoga en la distancia. Ahora es el jazz band de Nueva York. Son los puertos sincrónicos florecidos de vicio y la propulsión de los motores. Mantome de Hertz, de Marconi, de Edison. El cerebro fonético baraja la perspectiva accidental de los idiomas. ¿Aló? Una estrella de oro ha caído en el mar. Thank you. Al principio, pero luego, esta admiración fue sustituida por la otra. Uno se preguntaba qué clase de maldiciones poseían las esferas. Era un triunfo colosal de la técnica poder poner en fin, por fin, el alcance del mundo entero, un vals que es una receta de cocina. Como quien dice, las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra, dando voz a los sectores no escuchados en otros medios. Promovemos el respeto, la igualdad y la democracia. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro electromagnético como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Las radios comunitarias acompañamos y apoyamos las luchas de nuestros pueblos y las causas populares que tuvieron y tienen como único propósito de colonizar nuestros territorios, los recursos naturales y defender la soberanía alimentaria. Las radios comunitarias somos y seguiremos siendo un pilar fundamental en el sostenimiento de los procesos democráticos, sociales, políticos y culturales en nuestra patria grande, Asia y Llana. Las radios comunitarias han crecido en nuestro país y en toda América Latina. Existen las necesidades de comunicación alternativa, fuera de los canales comerciales oficiales que existen. Ahora las organizaciones, universidades y grupos de sociedad civil están buscando mecanismos de comunicación partidaria. Han ampliado la posibilidad de conectar a los ciudadanos. Si bien, con el surgimiento de la radio, se dirigieron estaciones de radio y comunicación, ahora en el ciberespacio, en el video de internet, es imparable para el mundo de la comunicación. Thank you. Thank you. I'm going to go to the hospital. El agua viaja por la superficie. En el agua nacemos. Las mujeres dan a luz en el humedal. Los hombres pescan en la mar. De la bahía profunda nace la vaguada, nube gorda, espesa, tibia. Cuando sube por las quebradas, visitantes dan conocimiento. Y es que así aprendemos a sentir. Sentir llama. En los días sin tiempo, el agua viaja por la superficie. En el agua nacemos. Las mujeres dan a luz en el humedal. Los hombres pescan en la mar. De la bahía profunda nace la vaguada. Nube gorda, espesa y tibia. Cuando sube, sube por las quebradas. Dan conocimiento. Las mujeres dan a luz en el humedal.

próximo respiro. Respira, respira. Yeah. referencias irónicas y paródicas sobre el mercado radiofónico en toda regla. todo, uno tenía una impresión de que se trataba de un asunto no solamente de moda, sino realmente moderno. Esta impresión se esfumó muy pronto cuando nosotros también tuvimos ocasión de escuchar la radio. Al principio, naturalmente, que uno quedaba maravillado y se preguntaba de dónde procedían aquellas audiciones musicales. Pero luego, esta admiración fue sustituida por la otra. Uno se preguntaba qué clase de condiciones poseían en las esferas. Era un triunfo colosal de la técnica poder poner en triunfo el trabajo que había aprendido al alcance del mundo entero. Un vals viene de una receta de cocina, como quien dice, y luego la construcción hecha sin reflexión de un salón o un megáfono. Es una profesión difícil. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra, dando voz a los sectores no escuchados en otros medios. Promovemos el respeto, la igualdad y la democracia. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro electromagnético como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Las radios comunitarias acompañamos y apoyamos las luchas de nuestros pueblos y las causas populares que tuvieron y tienen como único propósito de colonizar nuestros territorios, los recursos naturales y defender la soberanía alimentaria. Las radios comunitarias somos y seguiremos siendo un pilar fundamental en el sostenimiento de los procesos democráticos, sociales, políticos y culturales en nuestra patria grande, Avia Yana. Las radios comunitarias han crecido en nuestro país y en toda América Latina, porque existe una gran necesidad de comunicación alternativa fuera de los canales comerciales y oficiales que subsistieron durante muchos años. Ahora las organizaciones, universidades y grupos de sociedad civil están buscando mecanismos de comunicación participativa, donde las redes sociales por medio de Internet han ampliado la posibilidad de conectar a la sociedad. Si bien, con el surgimiento de la radio, se produjeron estaciones de radio con fines económicos y lucrativos, ahora en el ciberespacio, por medio de Internet, es imparable el número de proyectos radiofónicos de todo tipo, feministas, sindicales, partidistas, colectivos, rurales y de toda índole. La característica que los une es el interés por difundir.